Y esto fue Queremos Comer con la gente de Gallina McFly y el Gallito. Ahora, para el último bloque, ya del programa, casi antes de las despedidas, quería consultar comida sencillamente extraña. Combinaciones que para ustedes es normal, o de las que hayan oído, pero que podríamos decir que para la gente común no es tan usual. Por ejemplo, a mí me gusta el huevo revuelto con mermelada de fresa. Ya, sí, o sea, cosas así que la gente diga, pero tú lo has probado, te gusta y sabes que es buena voz. ¿Alguno de ustedes tiene así una debilidad extraña? El mío, pero creo que no es tan extremo, es pan con lechuga, nada más. ¿Así es extremo? Pan con lechuga, qué buenazo. A mí me dieron uno de esos en el Kentucky una vez, pero fue por otra cosa. O sea, yo me había pedido un sándwich de pechuga, de pollo, y llego a mi sitio, le doy un mordisco y solamente había lechuga y tomate. Se olvidaron de ponerle el pollo. Pero buenazo, de hecho. Se mató de risa el pato. Tengo el ají de gallina, ¿no? Que lo hacen de pollo. El ají de gallina no es con gallina, pero es con pollo, ¿no? Claro. Yo la cosa rara que he comido de repente es el pollo con piña. Y es medio raro para algunas personas comer dulce. Fue la comida colombiana. Sí, claro. Aunque en el chifa sí, muy usual con mezclar dulce con... Claro. Dulce con salado. Chancho también con tamarindo. Pero después algo raro que... tomar, qué sé yo, desayunar con cerveza, por ejemplo. En Alemania desayunas salchichas o tus cosas y tu cerveza, o sea, bien raro tomar. Y te solo los desayunos 9:30 de la mañana. Y los niños, antes de ir al colegio. No, pero, no me consta en todo caso. No dejé tantos niños. En Alemania, en la lonchera escolar, hay una latita de chela también. No, es la otra chela, Erdinger. Erdinger Kids. Erdinger Kids. Otra comida extrema, así rara. A ver, mira, yo le pregunté esto mismo, así como vaticinando este programa. Se lo pregunté a Jovan, el ex vocalista de Zen. Y él me dijo que él le gustaba el desayuno de Hulk Hogan, que es huevos crudos con Red Bull. Sí, es otro asu. Sí, él también me dijo el asu con la de huevo con mermelada. También, de hecho, también se gana su asu. Una amiga me dijo también que comía pan con chocolate. O sea, meter una barra de chocolate, así cualquiera, dentro de un pan. Puta. Una cosa media rara que comí, pero ya fue de borracho. Fue pan con porotos, con frijoles, así. Ah, lo que hacía el cholo también, ¿no? El cholo me parece. Claro. Eso encontré así, era lo que había en el refri. Ah, frijoles al pan. Y de hecho quedó bien, ¿no? Pero creo que no es muy común. Una cosa rara no he comido, pero por ejemplo, esos panes de canela de la lucha. Yo me compro siempre dos. Uno me lo como y con el otro traen con la puerta. Estamos tan ricos, ¿sabes? Una mala propaganda, ¿no? Una amiga me contó que había un chico en su colegio que siempre se llevaba sándwich de todo lo que había habido en su casa el día anterior. Entonces digamos que había habido estofado, lo del estofado que quedó lomo saltado, aunque el sándwich lomo saltado también está siendo más común, pero dice que lo más raro, una vez le invitó. Y era un sándwich y vio que había, pues, que era medio verde, tenía un poquito de carne, un poquito de papa, unos fideos largos, así unos granitos de choclo. Y dijo, oye, ¿qué es esto? Ah, no, es que ayer hubo menestrón en mi casa. Y puso todo. Menestrón, por si acaso, es una sopa verde con bastante albahaca, bastante cosas. Y parece, sencillamente le quitó el jugo y ya, todo lo demás estaba ahí dentro en el pan. O sea, haces pan de todo. ¿Y cómo se llamaba su amigo? Gastón Acurio. No, pero de hecho, si Gastón escucha eso, fácil, va a sacar un recetario de sopas en pan. Sí, el innovador a veces. Pero hay cosas que también en otros niveles son extrañas, como el sándwich de papa. En el colegio, en el kiosco del colegio, sándwich de solamente papa frita, obviamente con toda su salsa. O sea, como si te hubieran puesto un sándwich de ahora, pues una hamburguesa, pero quitando la hamburguesa, pues. Así como tu sándwich de lechuga. O sea, le quitas lo más usual, pero lo que queda vale la pena. Y sí, sándwich de papa. También una cosa que lo vi probar a mi papá una vez, me dijeron que también me llamó la atención. Era sándwich de palta con mermelada de piña. Dulce con aceitoso. Eso me... No, pero alucina que en Brasil comen la palta con leche condensada. Como postre, sí se la comen. Nunca la he probado, pero también me parece rara. Ah. Bueno, es que la palta de por sí no es salada. Claro. La palta técnicamente es un fruto. Fruta, claro. Entonces, solamente que a diferencia de otros frutos es aceitoso. Por eso fácil más se le relaciona con salados. Pero sí, es una combinación extraña. Sin embargo, hay combinaciones que, bueno, como decía, un detalle aparte, el sabor es también textura. Por eso es raro mezclar pues un aceitoso con un dulce o con otra cosa. Pero se supone que una de las peores combinaciones en términos nutricionales que puede existir es, como, bueno, saltando dulce con grasa, pan con mantequilla y mermelada. Se supone que nutricionalmente es un crimen. Pero buenazo, un cardiólogo, digamos, te puede decir, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Pero sí, o sea, la gente lo hace, sencillamente. Pero hay cosas que incluso para ciertas culturas es normal, como digamos, el mezclar chocolate con picante. Básicamente, en México es bastante usual eso. Es sencillamente cosas de su propio ingredientes de esa zona, y que ya pues se han desingeniado con eso. Claro, de hecho un montón de esas cosas son como que gustos adquiridos, ¿no? Igual donde el escargot, los caracoles o el caviar, comer insectos, cualquiera lo prueba y de hecho no es rico, ¿no? Sino que es un gusto que se acostumbra pues en donde estás, gusto, claro. Cuanto menos el gusto como la cultura, ¿no? Claro. Y para alguien que no suele comer eso, sí le choca, le parece pues un sabor fuerte, algo, ¿no? Pero los que comen caviar y se ponen mal. no tienen costumbre, pues, ¿no? Claro. Bueno, pues. No, ya hay cosas que sencillamente están cotizadas más que tal vez por el gusto directo de esa comida, por escasez. Como justamente está diciendo, caviar, porque es sencillamente muy escaso. Es el caviar más se supone común y un poco más barato que el otro es el de salmón, que es el rojo, pero hay también el caviar negro, que es el que llaman de beluga, que también es de huevera de esturión, y es bastante bastante escaso. Por eso es bastante caro, y la gente que tú le dices, oye, pero si el caviar sabe, es un asco. O sea, la primera vez que yo probé que caviar en una reunión, pues, en el club de golf, bueno, no sé si habré probado otra vez, pero al menos una vez yo probé caviar. Y le comento a alguien, oye, ¿qué es esta cosa? Sabe horrible. Y me dice, oye, ¿cómo vas a decir eso? Es caviar. O sea, como que fuera sencillamente un sacrilegio decir que eso es feo, a pesar que es feo. O sea, sí, o sea no es chic decir que el caviar es feo. Y mucha gente, digamos, lo defiende como hay que desarrollar gusto por eso. O sea, de hecho, o sea, gusto puedes desarrollar hasta para comer insectos. O sea, y de hecho el comer insectos en algunos círculos está convirtiendo como que en chic. Entonces, mientras más extraño y difícil de conseguir y más estrafalario, que a veces sencillamente es más cotizado algo, sin embargo la lo gracioso es que la comida casi más globalmente rica, agradable al gusto, es la, digamos, la comida rápida que estamos hablando al principio, y que es muy barata, sencillamente. El punto es las frituras a veces son mucho más mucho más atractivas al paladar, a pesar de que, bueno, supone que no son sanas y tanta nota. A veces se tiene que hacer esa distinción entre lo que es rico, lo que es sano, lo que está de moda y todo eso, y lo que es caro, obviamente, pues. Claro. Junto con esto, queríamos entonces comer. Así que vamos a pasar a la última canción de ellos. Aquí tengo una presentación un par de presentaciones en vivo de la gente de Gallina McFlight. Una es Around the Clock y otra Feel Good, un par de muy buenos covers para que vean más o menos la influencia rockera que tienen de todas formas ellos. Y probablemente el giro al que van a estar escuchando las siguientes canciones que ellos vayan sacando. ¿Tienen algún comentario sobre esas presentaciones en vivo y más o menos el repertorio que tienen ustedes usualmente? Sobre el repertorio, pucha, sí, nos empezamos dedicando más a lo que son las oldies, así de rock clásico, antiguito, pero ahorita estamos como que probando diferentes ritmos y cosas, ¿no? O sea, no necesariamente nos vamos a ir por ese rumbo de música. Vamos a seguir probando a ver qué onda, porque ya, como habrán escuchado en los anteriores temas, no se parece pues uno con el otro, no son de la misma, no siguen la misma línea ni nada. Entonces, nada, seguiremos probando hasta que nos guste algo, pues, ¿no? Hasta que algo nos salga bien también. Entonces, en base a la experimentación, van a ir ensayo y error. En base a echar a perder. Vamos a echar a perder unos 15 años, así. Ya. Yo calculo. Unos 15 ritmos. Sí. Unos 15 ritmos. ¿Cuál es cuando? Hasta que lleguen a la cumbia. Todo el mundo que llega a cumbia y se queda. Te atrapa. Claro, es la vocación. Te atrapa, sí. Entonces cuando llegas a cumbia, ahí te caen los contratos. Claro, y todo, ahí ya te animas, de hecho. Ahí te llama, ahí sí te llaman a todas las tocadas, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí ya te. Y bueno, ya lo mezclas con algo que hiciste antes, pues. Cumbia rap, no sé, y mientras más innovador seas con lo que lo mezclas. Rockabilly. Sí, entonces cumbia metal, si quieres, ya a lo que le hayas metido, pues cumbia trova. cosas muy raras podrían llegar a salir con la cumbia. A todo hay que mezclarle cumbia últimamente. Pero yo creo que también es para que no se muera. Ahorita la misma cumbia creo que está tambaleando por no salir del. Está bien, ya mucho tiempo ha durado. Sí, está así como el reggaetón. Creo que ahorita justamente se van a mezclar reggaetón y cumbia. Así para no caerse ninguno de los dos de la popularidad. Entonces pasamos, después de este pequeño desvío de tema, a bueno, Around the Clock y Feel Good. Stop talking about the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, the love, Y esto fue una presentación en vivo de Dynamax Fly, así que ya saben más o menos también cómo suenan en vivo, aparte, bueno, esta cancita que hemos tenido. Y ahora lo que le hago la pregunta a todo el mundo, ¿qué planes tiene Dynamax Fly por delante? Por lo pronto, encerrarnos a componer, a seguir probando ritmos, canciones, obviamente no dejar de lado algunas presentaciones en bares del centro, algún evento que nos quieran llamar. Pero nada, principalmente componer y sacar más música, ¿no? Algún aporte. ¿Y algún aporte más también de Rudy? Bueno, como dijo Felipe, estamos muy interesados en poder tener por lo menos un EP para fin de año. Nos interesa mucho tener ese material. Estamos probando ahora, en realidad, definiendo el sonido de la banda, en realidad, porque como, o sea, en composición no tenemos mucha experiencia, entonces estamos definiendo el sonido y probando ritmos, como dijo Felipe. Nos interesa mucho tener tener ese material para fin de año. Ya de hecho ya te traemos el material cuando lo tengamos para que lo escuche la gente. Excelente. Y ahora, bueno, es primera vez que tengo que hacer la pregunta dos veces. ¿Y qué planes para el gallito? ¿Qué planes tiene Lesles ahora? Aparte de que no solamente estamos con solo la persona del gallito, sino es alguien que también tiene publicaciones, planes, que ha puesto libros de poesía y de todo. O sea, es alguien con bastantes planes por ahí, creo. Bueno, los planes más inmediatos es la edición del cuarto tomo de mi libro El Gallito de Very Beast, que es un compendio de los gallitos que cada 25 números lo hago. Ahorita estoy por el 246 y ese compendio abarca del 70, el número 76 al 100. O sea que tengo para ese libro así para rato. También voy a reeditar por tercera vez el libro Arequipa, un siglo de imágenes, que incluye fotos antiguas de Arequipa de 1850 hasta 1950. Y preparar. Acabar, bueno, la saga esta de los de sabor arequipeño, que son 6 fascículos, voy por el cuarto. Y ver todo lo relacionado a la presentación del gallito con un stand ahí en la Feria del Libro, porque me han vuelto a invitar otra vez. Ahora, seguramente voy a presentar libros también. Es esa feria a la que vienen 60.000, 80.000 personas y lo traen a Bale y Hildebrand. Y quiero tener un stand allí para vender los artículos que produzco, bueno. Y para tener un contacto más cercano tal vez con la gente, ¿no? Bueno, eso es mentira, no me gusta acercarme mucho a la gente, pero que los productos estén más a contacto con la gente, eso sí, eso me expreso mejor. Sí, que los productos estén ahí, porque hay gente que conoce el gallito de oídas o lo ha visto de repente una vez y no pudo conseguir otros fascículos o los impresos, entonces ahí tienen que estar. si me ven a mí o no es irrelevante, ¿no? Bueno, y gracias a ti, Rodrigo, por la invitación y hasta la próxima, bueno. Muchas gracias. Entonces también la despedida de los dos integrantes de McFly. Uno se hizo pollo a la brasa durante el programa. Entonces, bueno, creo que por ahí tienen algún descargo que hacer los otros dos integrantes que están por acá. No, sin comentarios, por eso no hay nada que comentar. Entonces, jugamos, bueno, sí. Esto fue demasiadamente el doble. Síganos la próxima semana con... No tengo aún idea, pero ya algo estaremos presentando, así que escúchenos la próxima semana, si quieren. Bienvenidos al segmento de la guía gastronómica, la guía en la que comer mucho y pagar poco es la política. Hoy hablaremos de uno de mis más visitados locales gastronómicos, el Chifa al Paso El Gavilán. Este famoso, aunque no muy bien ponderado negocio arequipeño, tiene orígenes muy humildes desde una pequeña carreta de comida al paso. Ahora, con casi 7 años de vida, tiene alrededor de 20 locales contados en la ciudad, ya que ninguno de los trabajadores conoce con certeza cuántos son y dónde quedan todos. Además, cuentan con sucursales en otras ciudades del sur del Perú, como Mollendo, Ilo, Tacna, Moquegua, Juliaca y Puno. ¿Pero qué es lo que ofrece este local? Comida al paso. Lomo saltado, arroz chaufa, tallarín saltado, sudado de carne, tortilla de verduras, pollo bróster, salchipapas y diversas combinaciones entre otros productos como son los combinados y el aeropuerto. La cantidad, aunque ha ido como en muchos otros negocios en descenso como en el tiempo, aún ofrece una cantidad suficiente para estar en la guía gastronómica. Un gran plato lleno está garantizado. El precio ha ido subiendo inversamente proporcional a la cantidad servida, pero aún está al alcance del bolsillo común. Los precios van desde los 4 soles, $1.50 aproximadamente, hasta los 8 soles, más o menos unos $3. El servicio es rápido, pero poco eficiente y algo insalubre, así que no lo recomiendo a los de gustos exquisitos y estómagos débiles. Dan entrevistas, están más ocupados anudando bolsitas de ají, pero dejan tomar alguna foto fugaz. Esto fue la guía gastronómica, para cuando tu estómago es más grande que tu bolsillo. Y esto fue demasiadamente el doble. Esperamos haya sido de su agrado. La próxima semana tendremos un caótico programa al azar. Vuelvan pronto y no olviden dejar propina. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y párate a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar, demasiadamente quiero yo saber, demasiadamente quiero yo vivir. ¡Demasiadamente! Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar.